Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Surrender to the rush of day. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular, del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tías, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Tenemos también las plataformas de Facebook de La Ovejita Negra, donde pueden encontrar los programas y la información de estos talleres que hacemos con invitados y con todos los compañeros de esta Ovejita Negra. Y en la página web del CRIBO también vamos colgando periódicamente los programas que vamos grabando a través de Inbox y, por supuesto, están a disposición de todos ustedes. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a contar, bueno, perdón, en la segunda parte, por fin vamos a contar con los miembros integrantes del grupo El CRIBO Canta. Como ya dije la semana pasada, es una asignatura pendiente que han tenido que pasar 11 años, nada más y nada menos. No sé si tanto tiene la coral del CRIBO o El CRIBO Canta, como se llama ahora, pero ya por fin puedo contar con ellos, gracias a la mano del nuevo director de Cristian. Vamos a estar un poquito más tarde con todos sus integrantes, nos van a cantar varias canciones, hablaremos con los familiares, hablaremos con los usuarios, hablaremos también con el director, por supuesto, con Cristian, pero eso será en la segunda parte del programa. Tendremos aquí en directo y cantando también a el grupo que ya nos está representando a nivel insular por muchas partes, cantando sus canciones y encantando también al público, porque la verdad es que lo hacen bastante bien. Pero en la primera parte del programa vamos a ceñirnos al guión, y el guión es que en la primera parte tenemos el debate de la semana, que todavía está muy candente, que son los atentados de Francia, de estos desalmados que son los yihadistas islámicos, que están quitando muchísimas vidas en Europa y en el mundo, porque también hace poquito hubo un atentado también en Túnez que se cargaron a 12 militares, o sea que están por todo el mundo. En España estuvieron también en su época, en su momento, con los atentados del 11 de marzo, que también murieron muchísimos españoles y mucha gente también, o sea que también nos han atacado a nosotros. Es un problema muy candente y que los compañeros de CRIBO van a opinar a continuación. En el Rincón de la Ilusión tenemos la adivinanza de la semana también. Estará Santi con su receta, que hoy nos va a preparar un hojaldre buenísimo. La rabiosa actualidad, que va a hablar de Mari Carmen sobre la violencia de género, que ayer día 25 se cumplía, o es el Día Internacional de la Violencia de Género, contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres. La farándula de la compañera Carolina, que vuelve a este programa de la mano del compañero Leandro. La música del compañero Javier, que nos lleva este año al año 2005. Los minutos de sabiduría de Leandro y de Dulce. y algunas cositas más que vayan surgiendo en este programa. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Como bien decíamos, la primera parte del programa de esta Ovejita Negra va a ir sobre los atentados de Francia. En el debate de esta semana hemos querido hablar sobre ello. Yo creo que es algo importante que los compañeros del CRIBO opinen sobre ello y ya les dejo a ver quién quiere hablar el primero. Adelante, chicos. Buenas tardes. Yo pienso que los atentados estos y toda la barbarie que estamos sufriendo en la religión católica, por citar algo, se dice que el fin del mundo se estira. Pues ya con tanta barbarie que estamos sufriendo, no me extraña que el mundo desaparezca, porque la capa de ozono, con la polución, que tiene unos cambios climáticos extremos, con los yihadistas estos, que lo más grave es que en nombre de Dios se inmolan, se matan ellos cargados de metralla y de dinamita, y dicen que lo hacen en el nombre de Dios, y por ello esos, ellos se creen como héroes. Para ellos eso es una heroicidad, y ellos no tienen la culpa. Quien tiene la culpa es quienes los entrenan, que son gente con mayor experiencia, y lo convencen para que hagan barbaridades. Y yo digo que esto vamos de mal en peor, y que si no lo intentamos remediar, vamos mal, Pero es curioso, dice, tú que hablas ahora de la religión, hablando con los musulmanes normales, que los hay montones aquí en Lanzarote sobre todo, son personas encantadoras, muchísimas de ellas. Mari Carmen ha tenido experiencia también con muchos, incluso estuvo casada con uno. Y dice, pero a ver, ¿tu religión dice eso realmente, que si mueres por Alá te conviertes en un mártir y lo estás haciendo bien? Y me dice, absolutamente no. O sea, no tiene nada que ver. Claro. Eso se lo inventan. La religión musulmana no dice eso. Ellos son radicales, como todos, como los terroristas de ETA, por ejemplo. Igual. Claro. O sea, tienen una ideología y piensan que están haciendo lo mejor. Sí. Y no solo eso, porque los de ETA por lo menos no se quitaban la vida. Los de ETA después se escapaban. Sí, estos no, estos se pegan un bombazo y se llevan a seis. Sí. Que es que la verdad que está muy mal el tema, ¿eh? Pero bueno. La verdad que sí. Más opiniones, por favor. Pues lo que ocurrió en Francia fue terrible. Y si no frenamos eso, pues su próximo objetivo será nuestro país. Sí, nuestro país ya fue objetivo también, y ya está en el punto de mira siempre, pero yo creo que lo he comentado con varios y bueno, son más o menos la misma opinión. En España no, a ver, puede pasar también y pueden pasar desapercibidos los islamistas, pero tenemos ya la infraestructura policial de en contra de ETA, en contra de unos terroristas como era ETA, de un grupo armado, y quizás sea más fácil, aunque también se nos pueden escapar, como se escaparon los atentados de 2004, el detectar a toda esta gente, ¿no? El detectar cómo están, digamos, haciendo cuartel para que se vayan a Siria con los chicos, con las chicas, adoctrinamiento para que se lo hagan a través de internet, etcétera. Pues yo creo que eso más o menos lo tenemos controlado, porque en este año han detenido a muchísima gente que se dedica en España a reclutar a gente para que se vaya a Siria. O sea que es importante. En Lanzarote incluso hay que frenarlo ya. Y no queremos violencia por parte de nadie. Claro. Y esa gente además busca estrategias para no ser reconocida. Mari Carmen, ¿qué opinas? Mira, yo viendo los atentados terroristas y viendo violencia de género, no se me ocurre otra cosa que estamos ante un hombre hoy en día agresivo, violento, con sed de matar. Hay mujeres también, ¿eh? Bueno, también hay alguna mujer, alguna vividora. Vividora, pero... ¿no? También hay mujeres. Una de las que cogieron en Francia tenía... Se pegó fuego y se pegó un bombazo y era una mujer. O sea que aquí, y también están captando a mujeres que vayan a luchar por la causa, y lo que hacen no es luchar, lo que hacen es que los hombres vivan como sibaritas, las hacen de comer, hacen el amor con ellas cuantas veces quieran y los que ellos quieran, que también, pero hay mujeres que se están uniendo a la causa también, terroristas, o sea que al Estado Islámico que quieren crear, porque lo que quieren hacer es reconstruir de nuevo al Andalus, como si estuviéramos en la Edad Media, y que el Estado Islámico se llama al Andalus otra vez y quitará a los europeos de medio. Mira, yo vi un reportaje en televisión donde estos tíos se drogan para cometer la barbarie, porque claro, a sangre fría tampoco tienen el valor, eso es que se drogan a tope. Seguro. Están como cabras. ¿Yolanda? Pues nada, yo he visto el atentado en Francia, que yo estaba emigrada ahí muchos años, y para mí un desastre lo que hicieron. Muchos niños, muchas personas mayores, muchas personas jóvenes, de todo. Yo pienso que yo he visto en la tele cómo era el chico con el pelo corto, y ahora de repente se ha comprado segurísimo una peluca y una barba para cambiar el estilo para que no lo buscamos. Y yo estoy segura que en España llegará y también aquí en Canarias. A ver si lo pillo. Y yo pienso igual como todo el mundo, buscamos la paz. Claro, pero eso es lo que es muy bien, me gustó que sacaras eso, Yolanda, porque es lo que les iba a preguntar, a ver. La primera reacción, como siempre, después de un atentado, Hollande se volvió loco, ahora está haciendo reuniones para allá, pero al día siguiente de haber cometido el atentado, ya estaba bombardeando Siria. ¿Esa es la solución? ¿Esa es la solución? No lo sé, Javier, ¿cómo lo ves tú? Buenas tardes. Sí, no. Guerra con guerra o es que... atentado con atentado, es que yo no lo sé. Lo que hay que hacer es intentar llegar a una solución diplomática y política... Y detener a esta gente, no darle bombazos, ¿de qué te sirve? ¿Se vuelven más radicales todavía? Y si nos ceñimos a la religión católica, el que la practica, sabrá mejor que yo. Yo tengo algunas cosas, me quedan algunas nociones. Es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. O sea, aquí no vamos a ningún lado así, y menos tratando de resolver una masacre con otra masacre. O sea, va a ser que no. Mi opinión, bajo mi criterio y lo que yo quiero expresar ahora mismo, también quería decir algo a Mari Carmen, si es posible, y es que yo creo que catalogar aquí al hombre lo veo un poco desmesurado, pero vamos a respetar la opinión porque yo no soy quien para tampoco contrariar nada, sino simplemente quiero decir respecto al atentado, que ha sido una masacre que ocho radicales, recordemos que ocho de ellos o seis de ellos, creo recordar, cuando ya tienen a los rehenes fuera, se inmolan, llevándose más gente por delante todavía. Ellos no tienen nada que perder. Como bien decía Dulce, gritan el nombre de su Dios. Ellos, su conciencia la tienen súper tranquila. Y lo que ellos piensan bajo su religión, no que su religión sea así, es que muriéndose, inmolándose, están ya con su Dios. Su vida ya es otra. Entonces, si ahora vamos con esto, nos vamos a lo de Siria, el avión derribado en Rusia... El atentado de Mali, luego, en fin, es que creo que vamos a entrar en una, no sé, pero se habla de una tercera guerra mundial. Yo ya veo parte por aquí en diferentes puntos, ya. No es un frente con otro frente, sino está llegando a un territorio demasiado amplio. En fin, yo creo que podríamos hablar mucho de esto y mucho más tiempo, pero en definitiva, ha sido una masacre, ha sido algo, digamos... que no tiene ni pie ni cabeza, como cualquier acto terrorista, de que yo aquí lo condeno. Y bueno, el hecho de que tú estés tomándote una copa como era Bataclan o como era el restaurante de la Avenida Voltaire, yo estuve siguiendo esta noticia el viernes hasta la madrugada avanzada. Empezó con 15 muertos y un tiroteo y acabó, en fin, miremos cómo acabó. Y por favor, si desde aquí, claro, somos un programa de emisión local y bueno... No tenemos el tirón de grandes grupos, pero desde aquí nos gustaría hacernos oír y decir que por favor, a los altos mandos políticos, incluso al gobierno central, que hagan desde aquí el empujón suficiente para que nuestras tropas por lo menos no entren aquí. flaco favor nos estaríamos haciendo, no sé, en fin, Alberto. Y sobre todo Javier, que nos puede tocar a cualquiera, eso es lo peor, ¿no? Porque yo qué sé, tú imagínate que cualquiera de nosotros nos hubiera gustado del grupo a ti y a mí, que nos gusta la música de Bataclan, ese, los que iban a tocar algo así como Los Ángeles del Infierno. No sé, sí, sí, no, estaban así esperando una actuación. Pues tú imagínate que te gusta ese grupo, ¿no? Y dices, coño, pues París, qué gran ciudad, ¿no? Vamos para allá. Es que murieron gente. Murió un chico de Granada. Murió gente. Dieron por muerto a un chico de Pontevedra y el chico está vivo. Por eso, menuda sí, suerte. Pero bueno, que te puede tocar a ti, te puede decir, oye, pues vamos a un concierto. O vamos a, como dices tú, estamos de visita en París y estamos visitando la zona turística y nos sentamos aquí en esta terraza. Y adiós, y estaremos hablando aquí ahora, Alberto. Y dice, ta. No estaríamos aquí ni tú ni yo. Pero me parece que quiero destacar ya como último detalle, si se me permite, Alberto, solo muy rápido, que la mujer es el ser inteligente por naturaleza, quería decir desde aquí, valga que ayer ya fue un día a respetar y a que haya más días como el de ayer, ¿no? En contra de la violencia de género. Hubo una chica que fue súper inteligente, no sé si tú lo sabes, Alberto, estimados oyentes, que ella, en cuanto vio todo el tinglado, se tira al suelo y se hace pasar por muerta. Respirando como buenamente pudo para no mover ni un movimiento hizo. Y se salvó. Santi, venga, terminamos contigo. Dulce, que levantó la mano por ahí. Y yo ya quería decir que va a ser de la vida, porque los niños de 12 años, las perritas tienen crías y tienen la fécula del mal, la fécula de matar. Y digo yo, cuando crecemos, ¿quién tiene la culpa de ser terrorista? Porque, bueno, es otra cosa. Yo pienso que si estás tomando una copa o te estás distrayendo estupendamente en una gran ciudad como París, que ocurran esas cosas son lamentables, porque no solo se va al turismo, sino que vivimos en un caos que no podemos controlar y no sé, es que no podemos controlarlo, y la gente está insegura, tiene miedo de que les pase algo. El otro día parece que hubo una bolsa en el centro de una plaza y los policías quitaron. Aquí vivimos en un mundo que vamos a estar todos muertos de miedo, y yo espero que algún día los seres humanos comprendan que el amor es más importante que la guerra. Eso es verdad. Ahí y está, un aplauso más ahí para el amigo Santi, sí señor, porque el amor es más importante que la guerra, está claro. Porque, pero bueno, hay gente que piensa lo contrario y hay que combatirlo con encarcelarlos y hombre, es feo decirlo, pero si hay que matarlo porque ya no lo van a hacer más, acoger al emir este que está engañando a todo el mundo, el que quiere ser el presidente o el líder de Al-Ándalus, pues ese hombre hay que cogerlo y decirle, hasta allá. Basta ya, pero el problema es que coges a uno, sale otro, coges a uno, sale otro, coges a uno, y eso es interminable. Pero bueno, de alguna manera se podrá combatir, y no sé si será con bombas, es que no lo sé. Leandro, adelante. Yo personalmente no los entiendo, porque las grandes potencias venden armas y se las venden a esta gente, y con ellos se va a armar un tiquitaca de mucho cuidado. Hay que tener más serenidad y más tranquilidad y más paz, pero eso de aquí te coge, aquí te mato, lo de Francia fue terrible, que fue lo último, pero también me enteré el otro día de que un atentado, un avión, se partió a la mitad. En Rusia, sí. Porque Rusia está también defendiendo al régimen de Yasser al-Assad, pero eso es otro debate. Porque después resulta que en Siria está la cosa como está. Dulce, terminamos contigo. Yo la verdad que me quedé un montón de sorprendida cuando después de los atentados estos, Francia correspondió con atacar a los países. Y digo yo, es que parece que son como cosas de niños pequeños. Atacan y ellos corresponden con atacar también, y que la violencia nunca crea, que la violencia siempre crea más violencia. Y con respecto, por ejemplo, a los que decimos que si hay que matarlos se matan, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero sí con la cadena perpetua, que se les coja, que se les meta en un establecimiento y ahí no salgan más y ya está. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, yo creo que en este caso no es la buena, pero bueno, muchas gracias a todos por intervenir y seguimos con la ovejita negra. Más programa, entramos dentro del Rincón de la Ilusión y lo primero que tenemos, como siempre, es la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Se puede tomar a media mañana. El café le acompaña. Está muy rico. Se vende o se puede vender en cajitas de 6. Alegra el día. Puede ser de chocolate. Comer mucho engorda. Tiene mucho azúcar. A los niños le encantan. No es cuadrado. En pastelería son de fabricación propia. Para los diabetes es una bomba. Con uno es suficiente. Es un negocio rentable. Y en la cocina hemos pillado a Santi preparando un hojaldre buenísimo. Adelante, compañero. Muy bien, se llama la receta hojaldre de zanahorias y champiñones. Dura 30 minutos y son para 4 personas. Pues pongamos que los ingredientes son los siguientes. Una lámina de hojaldre, 150 gramos de zanahorias, 2 ajos, 150 gramos de champiñones, sal, 50 gramos de queso blanco para untar, una yema y perejil y aceite. Se hace de la siguiente manera: se estira los hojaldres y se parte en 4 trozos. Ponlos en una placa forrada con papel sulfurizado, pínchalos, pincélalos con una yema batida y hornéalos 15 minutos a 130 grados centígrados. Limpia los champiñones, lávalos y córtalos en láminas. Lava y pica una ramita de perejil. Luego se raspa y se lava la zanahoria y se cuecen en agua salada durante 5 minutos. Se escurren y se cortan a lo largo. Pela y pica los ajos y dórelos en aceite. Añade los champiñones y sartea 2 minutos. Mézclalo con el queso y el perejil y reparte en los hojaldres. Añade la zanahoria y hornea 10 minutos. Y si quieres que esté aún más rica, una vez terminada la cocción, casca en cada hojaldre un huevo de codorniz y hornea 5 minutos más. Que aproveche. Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina. Pues los ingredientes de hojaldre de zanahoria y champiñones son los siguientes: una lámina de hojaldre, 150 gramos de zanahoria, dos ajos, 150 gramos de champiñones, sal, 50 gramos de queso blanco para untar, una yema, perejil y aceite. Que aproveche. Un gazpacho con su ajo y su pepino, papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito. Mari Carmen nos habla hoy de un día muy importante para todos, no voy a decir para las mujeres, para todos, porque se supone que el hombre es el que la hace, aunque también hay algunas mujeres, pero sobre todo el hombre, porque cada año hay más muertes por violencia de género. Y ayer fue el Día Internacional de la Violencia contra la Violencia de Género, que tendría que erradicarse ya de una vez por todas, y aquello que lo cometa, como decía antes Dulce, que pase su vida en la cárcel entera, que no salga más. Adelante, Mari Carmen. Mari Carmen, espera, ¿ahora? Quiero dedicar el artículo a María y a todas las instituciones que luchan por los derechos de la mujer. Quizás es un poco técnico, pero bueno, lo he elegido así. Violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, tanto físico como psicológico. De acuerdo a Naciones Unidas, el término es utilizado para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género. Para la ONU, las mujeres, este tipo de violencia se refiere a aquella que va en contra de una persona en razón del género que él o ella tiene, así como de las expectativas sobre el rol que él o ella debe cumplir en una sociedad o cultura. Lo que está claro es lo que yo he dicho muchas veces. La sociedad nos presenta a un hombre fuera de control, agresivo y con sed de matar. No es normal que suceda esto. Algo pasa en nuestra sociedad que no funciona como debería funcionar. La violencia de género es un problema que puede incluir asalto o violaciones sexuales, prostitución forzada, explotación laboral, el aborto selectivo por sexo, violencia física y sexual contra prostitutas, castración parcial o total, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Como ven, esto es muy extenso. Mi opinión personal es que estos hombres embravecidos deberían tener penas de cárcel más duras que las que actualmente tienen. Bravo, Mari Carmen. La farándula de la semana, que ayer, la semana pasada la tuve que leer yo, hoy la va a leer otra vez el compañero Leandro. Adelante. Gracias, Carolina. Buenas tardes. El mejor estreno español del año. Dani y Clara, récord en taquilla. Los espectadores le han perdonado, a pesar de mostrar su lado más antipático en su paso por el programa de Hormiguero 3-0, Dani, Rovira y Clara Lago han olvidado los comentarios que la pareja de actores realizaron en el espacio televisivo y no han querido perderse la secuela de 8 apellidos vascos. Una noche llena de premios y música. Alejandro Sanz, Malú, Albarán, los más nuestros de los Grammys latinos. La gran fiesta de la música latina tuvo lugar este jueves 19 de noviembre en La Fega. Algunos de los grandes de la canción en España fueron los protagonistas, como Alejandro Sanz, premiado Pablo Alborán, que se subió al escenario, y Malú, que lució espectacular sobre la alfombra roja. Descubre todos los detalles. Begoña Fernández, mujer de Pedro Sánchez, muestra su lado más solidario. Este viernes se ha inaugurado en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid el rastrillo Nuevo Futuro, un mercadillo solidario que preside la infanta Pilar de Borbón. Uno de los rostros conocidos que han querido estar presente en esta inauguración ha sido Begoña Fernández, la mujer de Pedro Sánchez. Gracias, Carolina. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría. Presentamos ya al amigo Javier Casal, que nos trae recuerdo, porque lo ha querido así. La verdad que la sección va bastante bien. Como dijo la semana pasada, con fallos técnicos, porque ni tenemos técnico de sonido ni tenemos nada, pero bueno, hacemos lo que podemos, Javier. Lo intentamos. Yo creo que lo hacemos, Alberto, buenas tardes. Lo hacemos con amor, que eso es lo importante, Javier. Y con mucho cariño, claro que sí. Hoy nos traes el año 2005 y así empezar. Sí, Alberto, pero hacemos una canción especial, ¿no? Exactamente, hacemos un inciso y es un año antes, pero queriendo hacer hincapié en el día tan importante como ha sido ayer, Stop a la violencia de género. Beben en el año 2004 con esta canción proclamaba por activa y por pasiva que alto al maltrato a la mujer. No, por favor, stop. Mejillas al bárbaro pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto. Bien, bien, bien, bien. Entramos ya en el año 2005, Javier. Ahora adelante. Sí, entramos en el 2005, Alberto. De resaltar que si alguno de ustedes comprueba, los temas han sido íntegramente grabados en el 2004, pero siempre hacia mediados del año 2004 y con una perduración de todo el 2005, puesto que hoy nos hemos empeñado en el 2005 y casi no había trabajos recién editados en ese año para traer música solo en español. Nos vamos con la quinta estación. El sol nos regresa. Y la quinta estación, tengamos en cuenta que fue un grupo español de música que fue del año 2000 al 2010, con Natalia Jiménez en la voz, Ángel Reyero en la guitarra y Pablo Domínguez también en la guitarra. Un grupo que edita este primer single de su segundo disco, que fue Flores de Alquiler. Ya en el primero, tanto como en este segundo, fueron populares de ventas antes que en España, en México. Nadie es profeta en su tierra y un artista más en España nos lo ha querido decir así. Singles como El Sol No Regresa fueron parte de este álbum que fue premiado con los premios MTV Latinoamérica como nuevo artista en México y los premios Oye al mejor grupo español. Y ahora hay un grupo que creo que tocamos la otra vez también, que se llama OBK. OBK, no recuerdo yo haber traído OBK. ¿Puede ser? Alguna vez, yo creo que pusiste el otro día una canción también muy conocida de ellos, no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, no importa. Estamos hablando del 2005. Mi memoria selectiva funciona mejor que la mía. Sí. Yo lo que hoy traigo de OBK es algo que no fue ni single de un trabajo del 2005 como fue Feeling, séptimo álbum de estudio de OBK, que salió a la venta en septiembre del 2005. Feeling fue uno de los singles que más fuerza tuvo a la hora de la promoción de este álbum. OBK, tengamos en cuenta que fue un grupo que a día de hoy ya no existe, nada más que como proyecto con uno de sus de sus componentes, que ya VK ya no existe como grupo. Lo escuchamos un poquito de fondo y hoy queremos acabar, Alberto, antes de que tú lo pinches. Ayer fue espectacular lo que yo vi en la televisión, compañeros, queridos oyentes. Madonna acaba de cumplir la reina del pop, la indiscutible 54 para mí. De ataco. 57. 7, ño. 57, que yo sepa. A mí me han dicho 57, no sé si 54. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tres arriba, tres abajo, con tantos Madonna en el escenario. Aún así lo que hace es espectacular. Es espectacular la gira que está haciendo, es increíble esta mujer. Y nos vamos con un tema de ella, de su Confessions Tour. De su gira Confessions Tour, no recuerdo ahora el título genérico, sí recuerdo que vamos a escucharlo un poquito. Fue una canción que tiene la particularidad que fue escrita y producida por ella y fue el primer sencillo de su 10º álbum de estudio Confessions Tour, la gira Confessions on a Dance Floor, lo que fue el título genérico del álbum. Y con todos los respetos hacia los maestros de U2, tengo amigos que han ido a los dos y creo que lo de ayer fue, vamos, impresionante. O sea, cinco escenarios, Javier, cinco escenarios. Alberto, por Dios, la reina del pop saltando, Madonna, con una guitarra eléctrica, es que es con una escenografía impresionante, que ya le gustaría a Bono y a sus amigos hacer una cosa, bueno, igual, por Dios. Aunque evidentemente, como tú sabes, a mí me gusta más el rock and roll, pero bueno, sí, seguro que es un espectáculo dignísimo de ver y que mis amigos disfrutaron, vamos, como enano. Es que Madonna, el espectáculo que lleva nada tiene que ver con U2, que es visual. El de ella ya es algo más, quizá, ¿no? El cuerpo de baile que lleva y todo lo que ello conlleva. La puesta en escena es increíble. Me acuerdo, muy rápido, que Madonna y Prince coincidían en Santiago de Compostela hace muchos años. A Prince no llegó ni a vender todo el aforo cuando Madonna superó en la reventa unas cuantas de aquellas pesetas, ¿eh? Miles de pesetas. Y digamos, terminamos ya, pues están ya, sí, llegando, vale. los de... Digamos que alguien se daría cuenta, solo aquí ya acabamos, Alberto. Uh-huh. Hanap tiene un sampler del tema de ABBA, ¿verdad? Sí, pues algo ella así. Fue la que le pidió permiso a ABBA para que esto así fuera. Queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Buenas tardes. Hanap, Madonna, gracias, Javier. Yo creo que lo que vas a contar hoy, yo creo que Madonna va bien y todo, ¿verdad? Adelante, compañera. La frase que traigo hoy tiene un tono jocoso y también gracioso. Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. Muchísimas gracias, Dulce. Nos vamos. Espera, con Hanap. Déjame decir, vale, reflexión, dime. Déjame decir un chiste. Resulta que había una consulta de un médico. Iban todos los días una serie de señoras a sentarse allí a esperar al médico y un día una faltó y dijeron, dice, ¿y dónde está fulanita? Dice, no, está enferma. ¡Qué bueno! Ya están entrando los miembros de El Cribo Canta, enseguida volvemos con la entrevista de la semana. Les dejamos con Madonna. hemos escuchado al Cribo Canta con la canción, Cristian, que se llamaba A la orilla de un palmar. A la orilla de los palmares. La verdad que estamos orgullosos de tenerlos a todos aquí. Hacía tiempo que no había tanta gente en la Ovejita Negra y claro, un grupo como el Cribo Canta necesita tantas voces, ¿no, Cristian? Sí, la verdad es que sí. Para nosotros también es un verdadero placer estar en Ovejita Negra y, cómo no, con este grupo de mujeres, un grupo de mujeres jóvenes. ¿Y Eduardo y los hombres no nada o qué? Yo siempre digo... ¿Eduardo qué pasa, Eduardo? Que la mayoría gana. Entonces, mira tú el panorama que tenemos aquí. ¿Cuántas mujeres hay? Pues sí, es verdad. ¿Y cuántos hombres hay? Cuéntame, Cristian, ¿cómo empezó esto? Porque digamos que la Coral del Cribo lleva mucho tiempo, pero bueno, si quieres nos vamos a centrar en el Cribo Canta, porque ni tú sabes cómo era la Coral del Cribo, y yo quiero centrarme en el proyecto que tú has empezado, que es el Cribo Canta. Cuéntame un poquito cómo empezó todo. Bueno, a mí me lo propusieron. Yo la verdad es que dudé un poco en un principio, no por nada en especial, sino en las limitaciones que yo creía que tenía como director de coral. La verdad es que nunca me habían propuesto este tipo de cosas y me lo propusieron y ya empecé mi cabeza a pensar, ¿y por qué no? Y podría ir por estos lares, podría ir por así, podría hacer estas cosas así. Y entonces, pues mira, así nació. Y yo lo que sí hice fue pues darle un cambio, un poquito, un lavado de imagen a la coral. Entre comillas, porque nos olvidamos del repertorio sacro, que es lo más típico en las corales, y nos dedicamos a hacer un poquito de otro tipo de música. Unos arreglos de música de los 70, de los 60 y así. Y añadiendo cada vez un poquito más de canciones al repertorio. ¿Llevan cuánto tiempo llevan ya? ¿3 años, Cristian, por ahí, más o menos? Conmigo llevan 3 años. Sí. Uh-huh. En abril me parece que hace, o en enero hacen 3 años, me parece. Hay gente aquí que lleva tiempo ya en la coral. No sé quién es el más veterano de ustedes. 13 años, a ver si... Saro lleva 13 años y puede hablar por allí, porque Saro lleva mucho en el proyecto, un proyecto muy bonito que yo creo que es el... Hay muchos en el Cribo, pero yo creo que es uno de los pocos que une a usuarios, a familiares, a amigos también, porque los hay, y por eso yo creo que es un proyecto bonito, ¿verdad, Saro? Tú que eres familiar, ¿verdad? Familiar de paciente, ¿no? Cuéntame un poquito la experiencia, Saro. Bueno, yo entré en el Cribo. ¿Sí? Cuando mi hijo estaba, el pequeño, que estaba medio malucho. Ajá. Pues fui, pues me gustó. Cuando vi aquello y los vi a ellos todos allí sentaditos, me dio una cosa que dije yo, ¡ay, Dios! Pero hasta la fecha no tuve ningún problema para nada. Y todo me ha ido bastante bien. ¿Y cómo es que te dio por empezar en la Coral del Cribo, Saro? 13 años ya, porque, veterana. Porque como estábamos allí, allí pues como iba yo iba también a eso, cuando hacíamos en Radio Lanzarote. Sí, en los programas, alguna vez hemos coincidido, ¿verdad? Sí. Y nada, y todo ha seguido bien. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera hablar de los veteranos? Porque, por ejemplo, Yolanda y Dolores, que están por aquí, Yolanda es compañera mía de la Ovejita Negra, y Dolores también ha sido, pero que lleva muchos años en la coral. Buenas ¿Qué es para tardes. Ustedes cantar en la en el Cribo Canta? Hace un año y medio que estoy con Cristian, estoy muy orgullosa, estoy contenta con él, es un buen profesional, y con Natasha, esta mujer canta maravillosa en el Cribo, y estoy... que no me arrepiento y me quedaré con él, porque yo me pensaba antiguamente que había música muy difícil, pero no, la conozco casi la mitad. Qué bueno, Dolores, que es para ti el Cribo Canta, también de las veteranas, ¿no? Porque... canta como bien, había otra monitora que era Mariola Ferrer, ¿no? Y aparte las canciones eran preciosas, pero la que hemos dado en el clavo son las del Cribo Canta, porque son más famosas, son de los años 60, todo el mundo recuerda sus tiempos, y muy bien, porque son cosas que se son entrañables, que tú recuerdas a lo mejor con tu pareja, tal canción o tal. Dolores siempre pensando en el amor. Sí, otra cosa que tengo suerte en el amor y suerte en los juegos de azar. Gracias. Cristian, sí que me gustaría saber, porque no sé si tenías otras experiencias con personas con enfermedad mental, que no hay que olvidarlo, que estamos en el cribo, que también tienes a familiares que tienen pues personas con enfermedad mental y que tienen sus limitaciones. Entonces, para ti es la primera experiencia con esta gente, y no sé si anteriormente has dirigido otras corales, otros proyectos, como, bueno, estás en Raíces, tocas en Raíces, y también me imagino que intervendrás también como cantante, compositor, como tocador. Pero, ¿qué te ha parecido o qué te está pareciendo la experiencia de mezclarte con las personas con enfermedad mental? A que son gente normal, que todo el mundo tiene miedo al principio, como tú decías, sabré hacerlo, pero al final es que yo creo que tú, como yo, que somos monitores, aprendemos más de todos ellos que ellos de nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo siempre he dicho, yo en mi familia tengo un tío también que sufre la misma, tiene la misma, los mismos síntomas, y bueno, siempre tiene uno un poco de miedo, no por la enfermedad, sino por las situaciones que se puede dar entre las personas, porque aquí las vemos y son todas maravillosas, la verdad, es que no puedo tener quejas de ellas, de ninguna de ellas, y bueno, pues dudas, sí, siempre tenía, muchas, pero claro, cuando te embarcas a este tipo de proyectos, te embarcas a ser cada vez más humano. Hay veces que nos olvidamos de lo que nos rodea y no lo podemos olvidar. Uh-huh. Y sí es verdad que en mí hay un antes y un después. Yo antes era una persona que vivía a lo loco. Pues este tipo de personas me enseñó a valorar un poco más la vida. Uh-huh. Lo que realmente es la vida. La verdad es que es impresionante el trabajar con personas así. Es muy gratificante y te hace crecer como persona. Uh-huh. No, como profesional también te hace crecer, pero yo me quedo más bien con lo personal y emocional que se vive aquí dentro. Uh-huh. Me gustaría escuchar más voces al amigo Eduardo Arroyo, que está ahí escondido, que me tiene abandonado, pero como tiene tanto trabajo, la ovejita negra ya pasa a un segundo plano, ¿verdad? Mucho trabajo. Cuéntame, amigo Eduardo, ¿cuánto tiempo llevas? Porque tú en la etapa anterior de la coral no estuviste. No, yo... Estás ahora en el Cribo Canta, ¿no? Si no me equivoco, van a ser 2 años que estoy en la coral, más o menos, o no llega a 2 años. Tú ya vienes de familia de tocadores, de cantantes. Sí. Para ti, aunque para todo el mundo será más fácil o más difícil, no tiene tanta dificultad. Las cosas como son, porque ya sabes cantar, entre comillas, ¿no? Cristian igual me dice, ¿cómo que va? Es un desastre. Le tiene que aspirar, pero yo creo que no. Que de aquí, y con todos los respetos a los que están aquí, que habrá muy, muy bonitas voces, la de Eduardo, ¿eh? Es la del amigo Eduardo, ¿eh? A mí la música me ha gustado desde jovencito, y todo lo que es música se me queda en la cabeza. Lo aprendo rápido. Cuéntame cómo es el día a día de la coral. Es que no sé si puedo decirle coral, Cristian, o prefiere que le llame el Cribo Canta. El Cribo Canta, ¿verdad? Pues lo de la coral ya pasó a la historia. El Cribo Canta. Cuéntame cómo es el día a día. Sé que ensayan 2 veces por semana, o cuando tienen actuación, y una cuando no tienen. Sí. Tienen actuación la próxima semana en la clausura de la Bienal, que por cierto, que Jesús Martínez me mata si no digo que mañana hay un recital poético y literario, que invitamos a todos para que vayan, si alguien lo escucha a través de esta plataforma, pues que sepan que mañana a las 8 de la tarde hay un recital poético literario en la Sociedad de Democracia, y les invitamos desde aquí. Pero ustedes tienen la clausura el día 4 y por tanto están ensayando todos para allá, esa actuación. Exactamente, lunes y jueves. Cuéntame un poquito cómo es ese proceso de actuación, que será diferente a un ensayo normal. ¿A qué te refieres tú, al ensayo? Sí, el ensayo, si cambian algo con respecto, aunque Cristian después lo podrá decir y explicar un poquito mejor. Hombre, pues... Tiene que decidir repertorio, me imagino, exactamente, ¿no? Exactamente, cuando ya sabemos que tenemos una actuación próxima, pues cogemos los temas que vamos a llevar y los repasamos hasta que los sepamos bien. Uh-huh. Y siempre aquí en el ensayo, aparte de ensayar, somos como una familia, nos llevamos todos bien, hacemos fiestas, hacemos Celebro todos los cumpleaños, que no veas tú la cantidad de que hay aquí. Cada semana tienen una tarta, seguro. Me voy a apuntar yo solo por eso. También quiero escuchar, porque creo que hay personas voluntarias, como, no me acuerdo de su nombre, la madre de Paula, Graciela. ¿Se puede acercar un momentito, Graciela, un poquito nada más, que su hija es periodista? Me imagino que... Graciela, usted es voluntaria, ¿no? Del Cribo, y empezó en el Cribo Canta, sí, y está encantada, creo, ¿no? Encantada, hace 12 años. Empezó hace 13, yo empecé a medio año de empezar la coral ya. Para Yaisa, me acuerdo, el primer encuentro que tuvimos. Cuando... ¿Y cómo le dio? Invitada por Rosita, ajá, otra integrante del Cribo, que todos los días pasaba por el negocio que tenía, y no me acompañas al Cribo, y no me acompañas al Cribo. Y ahí conocí a Marta, que tú te acordarás, sí, que sí, llevaba el Cribo, y entonces ahí empezamos con María José, con María Torres, incluso fuimos una vez a Fuerteventura a representar los voluntarios del Cribo, y la verdad que no lo conocían, lo que era el Cribo y lo que hacía, y bueno, fue una experiencia muy rica, y de ahí... estamos aquí. Hace poco tuve que hacer una pausa por problemitas de salud, pero bueno. Han pasado ya 13 años, que se dice poco, dentro de la coral y lo que es ahora el Cribo Canta. Han vivido muchas cosas juntas, ¿no, Graciela? Sí. Las que llevan desde el principio, ¿no? Entre ellos una renovación con Cristian ahora, ¿no? Primero hemos vivido matrimonio de nuestras hijas, ¿no? Contigo... Lita, se casó la hija de ella, se casó mi hija, Paula, la que tú conoces, después los nietos hemos vivido, María José, que también ahora está en una pausa, pero muchos nietos han venido estando aquí. Sí, creo que somos, a pesar de los pesares, nos queremos mucho, ¿no? Nos comprendemos a nuestra manera y sobre todo el respeto humano que hay en el grupo, ¿no? Que nadie falte el respeto a nadie, creo. Pues yo no les quiero quitar más tiempo porque ya Cristian me mata y tienen que hacer la próxima semana la actuación el día 4. Sí que me gustaría saber, Cristian, de qué va a ir la actuación del día 4, ya terminamos con esto. Si tienen algo ya pensado, si van a hacer algo especial por las épocas que se están llegando. Supongo que algún villancico por ahí sueltito seguro que habrá. ¿Y cómo va a ser la actuación del día 4? Sí, seguramente ya, como estamos a principios de diciembre, van a caer algún villancico. Es lógico. Ajá. Lógico. Y lo más seguro que llevaremos un repertorio de 5 o 6 canciones. Hoy, esta tarde, las decidimos. Porque nosotros cuando nos toca actuación, siempre me gusta comentarlo a ella, qué tipo de repertorio quieren llevar, porque realmente lo van a cantar ellas y tienen que disfrutar, la verdad. Y bueno, pues aquí hay mucha labor sin ser la mía. Por ejemplo, la de Violeta, la de Alejandro... Graciela, bueno, en fin, todos, Eduardo, todos que prestan su tiempo para que esto sea posible. Aquí no es un logro del director, no, el logro es de todos. El logro es de currárselo todos ellos, porque siempre he dicho que es misterioso cómo ellos, les digo yo, les traigo una canción y a la semana siguiente les digo, se la tienen que traer aprendida. ¿Te puedes creer que se la traen aprendida? Eso es amor, ¿eh? Les encanta. De único creo que somos, creo, y no sé si me equivoco, creo que somos la única coral de Lanzarote que actuamos sin libreto. Ya eso también es un mérito bastante grande. Pues señores, un aplauso para todos, de verdad. Gracias por estar con nosotros hoy. Y espero que no pasen otros 11 años sin venir a la Ovejita Negra, porque eso me he hecho yo más o menos la culpa. Ya tengo que dejar el programa de hoy. Me despido ya de esta Ovejita Negra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a El Cribo Canta por participar en este especial Ovejita Negra, El Cribo Canta. Les hemos conocido un poquito mejor. Nos han acompañado con una canción incluso. Y ahora ya les dejamos con su ensayo. Y a ustedes, oyentes de la Ovejita Negra, nos vemos la próxima semana. Adiós. And if some evergreen affair as temptation tossed the fox into the harness, hunter's waiting lair. And if some evergreen